estamos compartiendo las 20 más votadas. El ranking de la radio. Mi nombre es Walter González, recorriendo cada uno de los puestos más votados por vos. Suena Coti, la chica de la esquina rosada se llama esto. Lamentablemente te tengo que contar que hoy Coti está abandonando el ranking. Los votos esta semana no fueron suficientes para Coti, que hoy abandona el ranking con esta canción. La chica de la esquina rosada. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Coti, apenas saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. ...40 canciones son las que vos tenés para votar, y aquí recorremos los 20 puestos más votados. Llegamos al puesto número 19... canción que asciende 2 lugares en el ranking. Él es Diego Torres, junto a Fonseca, y nos hacen Este Corazón. Puesto número 17. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres, que me quieres. No te lo digo yo. Me dices que me quieres. Sigues queriendo. Y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene, nada es imposible. Lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón, la música de Diego Torres junto a Fonseca. Que te besé. Puesto número 17 de esta semana para Diego Torres. Y seguimos recorriendo puestos, porque son 40 canciones las que se encuentran en el ranking. Y también hay cambios en el ranking. Vos sabés que cuando un artista saca una canción, directamente se la reemplaza Eso es para evitar tener 2, 3, 4 canciones de un mismo artista. Cuando un artista saca una nueva canción y no está en el ranking, ahí se lo nomina para que pueda ingresar, como hace unos minutos nominábamos a Andrés Calamaro. Joshua Dietrich, que saca una nueva canción. Ya estaba en el ranking con Qué Pena, junto a Alex Ubago. La semana pasada Joshua Dietrich se ubicaba en el puesto número 33. Hoy hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking, puesto número 39. Pero atención, reemplazamos la canción. Joshua Dietrich saca esta canción que ya estamos escuchando ahí de fondo, se llama Al Despertar, junto a Yamila Ruiz. Es lo nuevo de Joshua Dietrich. ¿Te parece si lo escuchamos un poquito? Dale, dale, Dani. Lo pone desde el principio, ahí va. Lo que estoy viendo. A partir de ahora votás esta nueva canción de Joshua Dietrich, Al Despertar. La escuchamos. Sonriendo. Es la cosa más hermosa. Porfa, que ella sea mi esposa. Quiero llorar de emoción. No puedo entender lo que estoy sintiendo. Yo presiento que sos lo más perfecto que voy a ver en mi vida. Tu mirada es poesía. Viajemos juntos. Si al despertar seguís acá, sabré que no estoy soñando y capaz. Sos en verdad mi realidad. Y después esta noche no será igual. Gracias Dios por este momento. Esto es lo nuevo entonces de Joshua Dietrich junto a Yamila Ruiz. A partir de ahora votas esta canción de Joshua y no votas más Qué Pena junto a Alex Ubago. Y ojo, cuidado que Joshua Dietrich está en zona muy complicada, ubicándose en el puesto número 39 de esta semana. Sí o sí necesita de tus votos, porque si no, lamentablemente va a estar abandonando el ranking. A ver si le va mejor a Joshua con esta nueva canción, Al Despertar. Seguimos avanzando en el ranking. Llegamos al puesto número 16. Ahora, puesto número 16, donde hablamos de un ascenso de 5 lugares. La semana pasada esta canción ingresaba al ranking como la canción más votada. Ingresaba al puesto número 21. Hoy, gracias a tus votos, ya se ubica en el puesto número 16. Estoy hablando de La Oreja de Van Gogh haciendo Sirenas. Puesto número 16. Recorriendo la ciudad, lo inexplicable en un portal. Lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas, a cantar a otro lugar. Cuando baja la marea y la luz. Punto 25. Quiero ser todo en tu vida, ser tu aire y tu respirar, todo eso y más. Suena Axel. El abrazo que te cuida y a tu lado siempre caminar. Vivo por ti. Ven, acércate. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 13, ¿no? Hablamos de descensos al puesto número 25 esta semana. Para Vivo por ti. Yo solo vivo por ti. Y te amaré hasta morir. Tan solo vivo por ti. Simplemente así. Yo solo vivo por ti. Sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti. Eternamente así. Solo existes tú. Yo solo vivo por ti. Esto lo armás vos. Recordá que de lunes a viernes registrás tu voto en www.las20masvotadas.com. Antes, escuchamos el puesto número 16, donde sonaba La Oreja de Van Gogh haciendo Sirenas. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 16, porque vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro haciendo Flaca junto a Alejandro Sanz. Ahora, a quien vamos a nominar es a Lazo. Lazo, que saca esta nueva canción, se llama Ladrones, nada más y nada menos que junto a Dana Paola. Escuchala y si te gusta, votarla. Recordá que los votos los registras de lunes a viernes. Y te recuerdo que hoy vamos a tener 6 nominados. De esos 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Segundo nominado entonces, Lazo, Dana Paola haciendo Ladrones. Tú eres como yo, hiere a quien quiere pa' tener lo que no tiene. Y yo soy como tú, lo que me entretiene casi nunca me conviene. Y yo te vi y tuve que romper la ley. Yo también, y lo volvería a hacer. Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen. Como ladrones, le hacemos daño a quien no merece. Ladrones. quiero contigo. Tú me prestabas en la madrugada. Nadie sabe nada si no dice nada. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Te robo la mirada para que me vuelvas a ver. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Me apuntas a la puerta pero ya yo sé volver. Quiero quemar tus besos como en una fogata. Quiero ser policía para ser quien te atrapa. Como ladrones nos robamos besos que no nos pertenecen. Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen.